profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Aquí estamos nuevamente con profecías bíblicas y, claro, muy agradecidos porque usted se haya hecho cita con nosotros. Estamos hablando sobre la, digamos, la fe destruida, es el tema general. En la última parte de nuestro estudio anterior tocábamos la cuestión de tocando tambores para Jesús. Y usted sabía que esta es otra modalidad ahora en todo este laberinto de superstición que existe entre los llamados cristianos. El profesor Johan Malan, de la Universidad de Limpo, en África del Sur, y un creyente en Cristo, explica lo que está detrás de esta sensación de tocar tambores. Él dice en un artículo titulado "Los tambores africanos se convierten en un fenómeno mundial", publicado en el sitio de internet, y ahí está el sitio, que es un poco largo. Dice: el interés en los tambores africanos ha explotado, convirtiéndose en una moda moderna en muchos países del mundo occidental. Este señor Malan explica que no podemos separar los tambores africanos de su contexto cultural y añade: su amplio rango de funciones incluye la promoción de armonía con su yo interior, con otras personas y con la naturaleza, relajación y curación del estrés, la invocación de espíritus guías y la promoción del flujo de la energía cósmica, una ayuda para la meditación y para entrar en trance y también en los estilos más agresivos de tamboreo, el estímulo de varias pasiones desenfrenadas. Lo último tal vez incluso tome la forma de revuelta en contra de la sociedad y sus normas, termina diciendo este caballero que conoce muy bien el tamboreo africano. Quizá el toque de los tambores sea todavía algo innovador, pero está ganando impulso, créamelo. El Instituto Calvino de Adoración Cristiana publicó el 5 de marzo del 2005 en su página de internet un artículo escrito por Asher Mains que se titula "Toque de tambores en la adoración intergeneracional", hablando favorablemente de la práctica. El autor luego declara diciendo: sería para nuestro provecho como adoradores utilizar este recurso que vemos en la cultura de nuestro mundo secular, adaptarlo y traerlo a la iglesia, no solo para atraer una congregación diversa, sino para comunicarle a la congregación la universalidad de la iglesia y la diversidad de la humanidad. Pero como profesor, Malan hace esta advertencia con mucho cuidado. Solo las personas que no están verdaderamente comprometidas con el cristianismo bíblico se atreverían a aventurarse en las formas perversas de las culturas paganas. Al hacerlo, serán víctimas de engaño, el cual los dejará ciegos a la luz del Evangelio. Imagínese usted. Pablo dice: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto en 2 Corintios 4:3-4. Luego viene lo antiguo es nuevo, otra vez. Dale Dirksen es profesor asociado de adoración y ministerio de la iglesia en el seminario Briskret de Saskatchewan, allá en Canadá. En un artículo que escribió titulado Lo antiguo es nuevo otra vez, la iglesia emergente, publicado en Passport Magazine del otoño del 2005, volumen 64, número 2. Este caballero Dirksen dice que el pueblo emergente está cuestionando cosas como el poder de la razón humana y tener mucho interés en ideas antiguas. Declara que ellos están ávidos por el misterio y buscando a Dios. El mismo caballero Dirksen explica lo que ve como ventajas para el cambio que espera traer la iglesia emergente. Agrega luego, el cambio cultural requiere una respuesta cuidadosa y bien pensada. A menudo es en el cambio que refinamos o incluso volvemos a descubrir las cosas mayores y apartamos esas que no importan mucho. Tenemos la oportunidad de hacer eso ahora. Similar a la mayoría de los partidarios de la iglesia emergente, Dirksen está en busca de una nueva clase de cristianismo y él pregunta, si vamos a tratar con seriedad el seguir la ordenanza de Cristo de hacer discípulos, esto significará adoptar una nueva clase de actitud, un nuevo sentido de misión. ¿Cómo podemos aprender acerca de esta nueva cultura en la cual nos encontramos? ¿Cuál es su lenguaje? ¿Cuáles son sus prácticas? ¿Cuáles son sus dioses? Dirksen le provee a sus lectores ideas que pueden ser usadas para evangelizar la generación posmoderna y ofrece una sugerencia para entender el lenguaje y la cultura emergente. El lenguaje emergente es más que el lenguaje verbal, porque involucra cuadros, símbolos, acciones, incluso percibir olores. Para hablar emergente, la iglesia necesitará usar más que solo palabras. Las buenas nuevas son que podemos encontrar este lenguaje emergente en nuestra propia fe, pero tendremos que mirar retrospectivamente un largo camino. Pero, ¿hasta dónde cree Dirksen que necesitamos mirar retrospectivamente? Bueno, él responde eso cuando declara, sin embargo, para conectarnos con el pueblo emergente necesitamos retroceder mucho más que hasta el siglo XX o incluso la Reforma. Las prácticas antiguas que parecen tener significado espiritual para el pueblo emergente se encuentran a menudo en el siglo III, al comienzo del primer milenio o hasta el drama de la adoración en la Edad Media. Bueno, según este señor Dirksen, es necesario retroceder a las enseñanzas antiguas, pero solo hasta los místicos del siglo III. No más allá porque allí ya está la iglesia todavía en toda su pureza. Fue acercándose al siglo IV cuando el caballero Constantino destruyó formalmente por decreto, o intentó destruir, la genuina fe cristiana. Según el señor Dixon, es necesario retroceder a esas enseñanzas antiguas. Luego viene la cuestión católico-romana o solo católica. ¿Cómo es el asunto? Una de las metas del movimiento de la Iglesia emergente es retroceder al pasado para encontrar experiencias que atraigan a la generación posmoderna. Sin embargo, en este punto es necesario hacer una serie de preguntas. ¿Por qué retroceder hasta la Edad Media a principios del primer milenio o el siglo III? ¿Acaso no le abrirá esto la puerta a alguna doctrina retorcida que podría infiltrarse en la Iglesia? ¿Por qué no quedarse solo con la Escritura a fin de permanecer en la verdad? Toda la Escritura es inspirada por Dios después de todo y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, dice en 2 Timoteo 3:16. Esos convencidos de que podemos entresacar grandes revelaciones espirituales de los padres de la Iglesia y los místicos de todo el tipo de misticismo, a menudo pasan por alto la instrucción tan definitiva inspirada por Dios. La Biblia es estable y es también eterna, es inmutable. De tal manera que las verdades en ella, dadas hace siglos, todavía son relevantes hoy. Tienen el mismo poder y significado que cuando se escribieron. Considero que no se trata de las verdades bíblicas que los emergentes dicen que necesitamos tratar de encontrar en periodos previos a la historia, sino más bien en los métodos ajenos a la Escritura, los rituales y las experiencias místicas recolectadas y traídas al tiempo presente. Los proponentes de la espiritualidad clásica tienen una apologética, digamos, para esos que cuestionan el dejar la Escritura detrás por la revelación extrabíblica posterior al Nuevo Testamento. Robert Weber escribe en las páginas 88 y 89 de su libro Fe Antigua y Futura. Él dice: en un tiempo creía que la Iglesia se convirtió en apóstata a la conclusión del primer siglo y que no había emergido nuevamente hasta la Reforma. Yo, en broma, le decía a mis estudiantes: nosotros los protestantes actuamos como si el Pentecostés hubiera ocurrido el 31 de octubre de 1517, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis sobre la puerta de la iglesia de Wittenberg. Esta actitud resulta en un punto de vista negativo de los padres de la iglesia primitiva y del cristianismo antes de la Reforma. El hecho es que la iglesia de Dios ha existido desde el Pentecostés, descrito en Hechos. Nosotros pertenecemos a la iglesia entera y necesitamos, por nuestra propia salud espiritual, afirmar cada parte de ella. Bien, Weber reconoció que algunos desconfían respecto a tomar instrucciones de los padres de la iglesia, especialmente cuando los padres de la iglesia son los padres de la iglesia católica romana. A fin de responder a esta, digamos, preocupación, él escribe en la página 89 y dice: como los evangélicos tienen el temor de que respetar a los antiguos padres de la iglesia los convertirá en católicos romanos, es necesario hacer una distinción entre católicos y católicos romanos. Los primeros padres son católicos en el sentido de que ellos definieron la tradición cristiana clásica para toda la iglesia. Esta es una tradición tal como he estado presentando común a cada denominación de la iglesia. El catolicismo romano, como tal, es una tradición que se sumó a la tradición común. Yo creo que en la tradición común, y la comparto con mis hermanos y hermanas católicos, pero no creo en algunas de las tradiciones añadidas de la romanización en la Edad Media, termino diciendo. Pues bien, Weber, como muchos líderes emergentes, estaba tratando de diferenciar entre el catolicismo romano y el catolicismo como un cuerpo universal. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana no hace esta distinción, porque ellos reclaman una sucesión apostólica de papas, y comenzando con el apóstol Pedro, lo hicieron papa por su cuenta. Por consiguiente, todo es catolicismo romano. Bueno, algunos en la Iglesia emergente no muestran adhesión a la autoridad del papa, pero adoptan las prácticas y la historia primitiva de la Iglesia católica, tal como describió anteriormente el señor Weber. Muchos protestantes que comenzaron por aceptar la historia, enseñanzas y prácticas de la Iglesia católica primitiva, ahora han dado el siguiente paso natural de hacerse romanos católicos. La declaración de Weber, que no hay peligro en aceptar a los padres de la Iglesia católica desde el primer al tercer siglo, quienes promovieron muchas ideas sin base bíblica, tal vez convenza a algunos. No obstante, antes de que se convenza, considere otra declaración que hace este mismo señor Weber. Él dice, los primeros padres pueden llevarnos de nuevo a lo que es común y nos ayuda a penetrar en nuestras varias tradiciones, no en un sentido que neguemos nuestra propia tradición, sino que le demos una prioridad a la enseñanza común de la Iglesia. Aquí es donde ya se sigue diciendo nuestra unidad. Para resumir las palabras, una santa Iglesia católica y apostólica señala a la unidad de la Iglesia como un asunto de fe. Los cristianos no creen algo acerca de la unidad de la Iglesia, creen en la unidad de la Iglesia. Consecuentemente, los evangélicos necesitan ir más allá de las conversaciones sobre unidad de la Iglesia para experimentar, por medio de una actitud de aceptación de toda la Iglesia y una entrada en el diálogo con los ortodoxos, católicos y otros grupos protestantes, termina diciendo. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.